Hola Pepe, ¿cómo te va? Buenos días a la audiencia de nuestro noticiero en Argentina. Córdoba ha registrado en toda la provincia desde el lunes temperaturas por debajo del cero y preocupa la situación de la gente que vive a la intemperie. ¿Cuáles son las acciones por parte de la municipalidad de la capital? Es lo que explica María Eugenia Pomazán, subsecretaria de Políticas Sociales de la comuna. Nosotros tenemos desde la Secretaría de Políticas Sociales, desde el año 2020, con lo que fue la pandemia y con toda la intervención y trabajo que se hizo en los distintos dispositivos de alojamiento, que después perduró en los siguientes años a través de un programa, el programa para personas en situación de calle, que desde la Secretaría lo que hace es un trabajo territorial de articulación y también de acompañamiento a estas personas que, bueno, que tienen la verdad que, como decimos, todos sus derechos vulnerados, y lo que se trabaja desde la Secretaría es articular con las distintas áreas, ya sean municipales, provinciales, nacionales, para ir restituyendo estos derechos. Cuando hablamos de personas en situación de calle, hablamos de aquellas personas que han pernoctado, han estado, han dormido en situación de calle. Decimos nosotros que han estado más de 24 horas en situación de calle, para referirnos puntualmente a que duermen y están en esa situación. El programa aborda y acompaña a estas personas. Se estima que cerca de 300 personas son las que están sin techo, tanto en el centro como en los barrios periféricos de nuestra Córdoba capital. En situación permanente de calle, como se le llama, como así también en situación temporaria. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.